tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la que se convierte ya en la número 1510, que no está nada mal. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño durante 3 horas. Las 3 próximas horas las vamos a dedicar a disfrutar de las últimas novedades dentro del rock y el metal, a recordar también algunos grandes clásicos y a darte gustito, que es lo que más nos gusta. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Una semana más desde el segundo lugar de los programas más escuchados y descargados en la plataforma iVoox. Gracias. Venga, comenzamos. Lo hacemos con Ring of Fire. Start of the Pause, ahí estaba el nuevo tema, ahí está el nuevo tema, precisamente de Ring of Fire, que hoy nos servía para arrancar así, a modo de ópera rock. Y para enlazar también con uno de los grandes autores de esto de las óperas rock, Avantasia, que tiene nuevo tema, nuevo lanzamiento, nuevo single. es este que ya está sonando. Es el estreno que le hacemos en el Comfort and Heavy, que le damos al nuevo disco de Avantasia. Está lo nuevo de Avantasia, esa nueva canción que estrenábamos en el día de hoy, como hacemos también con el nuevo single de Borealis. As Start to Rain es la nueva canción que publican Borealis. Estreno hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues suena extraordinario lo nuevo de Borealis y ahí lo estábamos estrenando hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, hablando de estrenos, muy prontito va a ver la luz el nuevo disco de Jess Falcon. De momento se ha anticipado una canción, esta que suena. Want you out of my head. What else is new? It seems I ain't got anything else to say. Want you out of my head. Want you out of my head. I got more important things to worry about. Better drugs to take. Want you out of my head. Want you out of my head. Good, but you're hiding in a rift of my brain. Want you out of my head. Don't call my name like we are friends. Oh, oh, oh, I kind of girl. Want you out of my head. Don't say my name like we are friends. Oh, oh, oh, I kind of girl. Want you out of my head. Want you out of my head. Come to think of it, you even owe me money, so go away. Want you out of my head. Want you out of my head. I got a nice life with my lovers and friends. Why is your name everywhere? Want you out of my head. Want you out of my head. I'm getting pretty boring singing about you again. Want you out of my head. Ahora la escucharemos enterita. Pero creo que es un buen momento para que Jess Falcon, precisamente, nos cuente cómo ha sido la creación de este primer single que ya estáis escuchando y de todo el disco que contiene esta y otras muchas canciones más, hasta otras 10 más. Por eso, esta noche vamos a hablar con Jess Falcon. Jess, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? A ver si te escuchamos ahora. A ver. Bueno, pues espérate. Vamos a ver si recuperamos enseguida esa comunicación con Jess. Porque es que esto de las plataformas estas de internet a veces van como ellas quieren, ¿eh? My head. Come to think of it, you even owe me money, so go away. Want you out of my head. Vamos a ver si ahora puede ser, que ya digo yo, que esto a veces las plataformas estas van como quieren. Jess, buenas noches. A ver ahora. Hola, buenas noches. Me oyes, ¿no? Ahora perfectamente. Esto es lo que tienen estas plataformas, ¿sabes? Que a veces cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ahí estamos ya para contar cosas a nuestros oyentes. Estábamos escuchando precisamente Alkaloid Girl, este primer tema, esta primera toma de contacto también con los seguidores de la banda y que además es el tema que abre todo el disco. ¿Podría definir un poco el global del álbum? ¿Es un poco significativo con respecto al resto de canciones? Bueno, la verdad es que quedaría guay decir sí, pero no. No, realmente creo que es un disco... Hace años, yendo yo por no me acuerdo qué ciudad, vi un graffiti que ponía una colección de... esperanzas perdidas y deseos. Y yo creo que podría haberlo llamado así también. Lo que pasa es que queda un poco largo. Y aparte que me comería el copyright de la que hizo el graffiti. Pues la verdad, entonces, pero es un título que... muy chulo, ¿eh? Es un título muy chulo, sí, ya sí, te sí, digo. No, es buenísimo, buenísimo. De hecho, sí, era un título. De hecho, lo firmaba además y había, tenía otros grafitis por la ciudad. Creo que fueran. No me acuerdo si era en Barcelona, pero bueno, no me quiero jugar, no me ha puesto un dedo por la ciudad. Entonces, yo creo que es más una colección de emociones y de reflexiones y de historias, el álbum entero. Entonces, hombre, Alkaloid Girl es una parte de esa de esas 11 historias, pero bueno, no es un álbum temático, digamos, en ese sentido, ¿no? Un álbum conceptual, como dice la gente. No, yo creo que, vamos, luego la gente ve conexiones donde a veces no las hay, ¿no? Pero vamos, desde mi punto de vista, yo no diría que Alkaloid Girl es la obertura de la ópera, no. Dices lo de las conexiones y es verdad que a veces ocurre, ¿no? A los músicos os pasa mucho que, sobre todo los de los medios de comunicación, cuando escuchamos un tema nuevo, escuchamos un álbum nuevo, decimos mucho eso de me suena a esto, me suena a esto otro, le veo muchas influencias de no sé qué banda, y luego los músicos muchas veces decís eso de, joder, pues yo eso no los escuché en mi vida, ¿no? Sí. No, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de, pues a veces hacer una canción que terminas y dices, guau, esto suena tanto a que algunas veces he mirado la discografía de esa gente y digo, a ver si me suena tanto por algo, ¿no? A ver si lo estoy plagiando inconscientemente. No querría hacerlo, no porque me reclamen dinero, sino por ética, hombre. Tampoco me molaría que me lo reclamaran, pero por ética profesional. Porque además, otra gente diría, joder, lo has copiado a no sé quién. Y claro, quedas un poco como una mona por cuestión profesional. Y hay veces que dices, joder, sí, suena un jodón. Y dices, sí, a ver si lo he copiado. Si esto, hay un mini riff ahí que me ha quedado en la memoria y ahora no caigo. Y tú empiezas a mirar ahí todas las canciones de la banda. Pues no. Y luego lo escucha no sé quién y dice, hostia, esto suena mogollona. Y te dice otra banda y dice, es verdad. O yo no tengo ni idea, no la tienes tú, o estamos mal los dos, ¿no? Porque nos hemos fumado, ¿no? Pero sí, entonces no sé, hombre, yo creo que eso al final no deja de ser buena señal, ¿no? En el sentido de que, bueno, has hecho algo relativamente nuevo, novísimo, pues yo creo que no sé si todo está inventado, pero casi. Y hombre, al final, pues todo el mundo tiene sus influencias y demás, ¿no? Entonces, no está mal que alguien diga, me suena a, pero que en realidad le suene a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo mientras sean bandas buenas, claro. ¿Cuándo suena a una mierda que escuché? ¿Cuándo se publica el disco? ¿Qué fecha tienes de lanzamiento ya del álbum para que ya todo el mundo lo pueda escuchar? Y el álbum sale el sábado, el 1 de octubre, o sea que dentro de 48 horas sí. ya estará en todas las plataformas. Vamos a hacer también copias físicas. Pero bueno, hoy en día realmente en físico se utiliza relativamente poco. Y entonces, bueno, estará en todas las plataformas, las de siempre, ¿no? iTunes, Spotify y bueno, unas cuantas más, pues no sé, Deezer y plataformas incluso en Asia y demás, en fin, que en todo el mundo yo creo que se nos puede escuchar. Imagino que hay muchas ganas, ¿no? De que se publique ya el disco, de poder compartirlo completo ya con la gente. Yo además, que he sido de los afortunados, que ya he tenido la posibilidad de escucharlo antes de que el disco se publique el sábado, tengo que decir que es un disco, además, tú lo has apuntado antes, es verdad que yo comentaba que si Alkaloid Girl podría definir un poco el global del disco, pero es un disco en ese sentido muy variado también, ¿no? Y muy rico también en matices y creo que va a gustar mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llevado de trabajo, de creación, de darle forma a este álbum? Bueno, la verdad, sí, bueno, es tan variado que yo creo que es un álbum de 10 canciones más una, porque hay una que es una una paranoia mía, un poquito. O sea, no, a ver, no es paranoia en plan Revolution Number 9 de los Beatles, ¿eh? Es una canción, como ahora has podido observar. Quiero decir, no me ha dado por mezclar sonidos raros y cintas al revés y tal. Pero bueno, es una canción que se sale de incluso del estilo, bueno, del rock o del hard rock o el alternative rock o como se quiera llamar, el estilo de Yes Falcon. La verdad es que, hombre, ha llevado tiempo, primero porque bueno, también estuvimos un poquito parados con toda la cuestión de confinamiento y demás. Bueno, no parados, pero bueno, siempre es un poco más complicado hacer las cosas a distancia, ¿no? Sí. Ahora te mando esta pista, ahora te... No, pues esta hora a mí no me ha molado. Es que en el minuto 53 segundos verás ahí que es que he pronunciado mal y o que ahí si hay una grabación, es que ahí hay una S que se va. Estas cosas que luego al final, pues bueno, corriges una cosa que es nimia y luego dejas el error más gordo, ¿no? Eso suele pasar, es verdad. Claro, te fijas ahí en cositas pequeñitas y al final editar y corregir, pues yo creo que es algo que podrías hacerlo toda la vida. Escucharás una canción 3 años después y dirás, ¿sabes qué? Que a mí me molaría haber hecho esto otra cosa. Le nunca, retocaría nunca por aquí, cambiaría esto, sí, es verdad. Nunca lo acabas. Pero bueno, entonces, bueno, sí que no, sí que ha llevado pues unos 3 años, sí, 3 años, sí, entre grabaciones, unas cosas y otras, pues bueno, pues ha llevado tiempo. Realmente, bueno, la idea empezó un poquito siendo, vamos a grabar un par de canciones más. Bueno, quien dice 2 dice 4 y un EP. Bueno, un EP, ¿cuánto es un EP hoy en día? Si ya no hay EPs. Claro, antes eran 4 canciones, ahora podrían ser 6. Sí, no sé. Perfectamente, es verdad. Y claro, no sé, ¿cuánto es un EP? No hay EPs. Y entonces, yo creo, vamos, la gente, la generación Z no sabe qué carajo es un EP. Entonces, somos ya un poco más veteranos, sí, pero aunque, vamos, también a mí los EPs no me tocaron, ¿eh? Yo esto lo sé de referencia, también exacto, te lo digo. Exacto. Pero bueno, en fin, el caso es que al final, pues bueno, acaba saliendo un álbum porque dices, bueno, pues es que también se me ha ocurrido, mira, esta canción me molaría grabarla también, bueno, pues venga, va, tal. Y al final, pues acaba saliendo un disco entero. De hecho, había una canción más que, bueno, no me he quedado yo muy convencido. Yo creo que igual algún día la regrabaremos, no lo sé. Y al final, pues ha salido un álbum que, bueno, ha sido una, hasta cierto punto, inesperado pero inevitable, como se llama precisamente. Aunque esa frase yo la tenía en la cabeza desde hace tiempo, pero bueno, sí es un poquito inesperado en el sentido de que, bueno, no podría haber sido solamente 4 canciones y al final han sido 11 o 12 con una que nunca, que verá la luz igual algún día, pero inevitable en el sentido de que, bueno, que al final la cabra tira al monte, sigues haciendo canciones y acabas grabándolas y pues así efectivamente es como se llama el disco, este disco que ve la luz el sábado. Decía yo el periodo que se ha estado trabajando en el álbum, porque en verdad, al comentarnos tú que son en torno a 3 años, es verdad que este es un disco que ha nacido en plena pandemia, que se ha creado en plena pandemia. No sé si de alguna manera esto también ha influido a las canciones que hay en el disco. ¿Hay algo de pandemia en el álbum, aunque sea en el estar general tú de sensaciones, bueno, y de sentimientos? Bueno, no, a ver, realmente no hay mucho de, no, vamos, no hay mucho, no, yo diría que no hay nada. Quizás en la segunda canción, que se llama Don't Give Me That Look, y que es un poco, es una especie de alegato pro ciencia, digámoslo así, yo además de rockero soy biólogo molecular, biólogo de bata, que decían. De los de bata. ¿Biólogo de bata o biólogo de bota? Bueno, yo era de bata. Era porque ahora hace tiempo que no pongo la bata, la verdad. Pero bueno, siempre he sido rockero científico rockero. Y bueno, Don't Give Me That Look es un poquito una canción que bueno, que le gustaría, yo creo, a Carl Sagan, al menos por la por la letra, o a Richard Dawkins, o a científicos así, ¿no? Porque es un poquito alegato en cuanto a, bueno, al que tengamos más ciencia y menos creencia, ¿no? Digamos. Porque al final las creencias, pues hombre, a ver, cuando es creencia a nivel personal, de no sé qué te diga, de estos son mis gallumbos de la suerte, pues tampoco pasa nada. Pero eso no lleva a nada. Pero bueno, quiero decir que tú empiezas con creencias y supersticiones y acabas quemando gente por bruja. Es verdad. Es así. Así empezaron en la Edad Media y efectivamente, y terminaron, claro, quemando, o sea, a la gente. Es que una cosa lleva a la otra y no es de hoy para mañana, pero es de hoy para dentro de 5 años, ¿sabes? Entonces, creo que a estas alturas de historia de la humanidad, pues hombre, creo que un poquito más de ciencia debería haber, porque eso evita que, pues bueno, al final creo que trae menos dolor, sí, o quita algo de dolor al final, ¿no? Decía Carl Sagan que la ciencia no es que sea una luz muy cegadora, es una vela, pero es que es una vela en la oscuridad. Entonces, bueno, yo creo que sí. Con esto de la, por lo que tú apuntabas, con esto de la Inquisición, iba todo muy bien hasta que de repente alguien pensó, oye, ¿y esta arderá o no arderá? ¿No? Y ahí es cuando todo cambió. Pero fíjate, ¿no? ¿Qué momento vivimos también en lo, pues en fin, en la sociedad, con uno no tiene más que echar un vistazo a un informativo y termina apagando la radio o la televisión con una sensación así de malestar general importante. Sí, bueno, yo creo que también yo creo que también hay ciertos intereses, ¿no? No quiero sonar conspiranoico porque no lo soy y me molestan mucho las conspiranoias precisamente porque son poco científicas. Pero bueno, yo creo que sí que hay gente interesada en que haya problemas, porque si tienes problemas, yo puedo presentarme como el solucionador de tus problemas. Sí. Entonces, al final, pues no deja de haber una serie de intereses creados o bueno, de negocio detrás, ¿no? Al final. Es decir, negocio literal o negocio, bueno, por tener un cierto beneficio, ¿no? Puede ser con mala intención o incluso puede ser con buena intención, ¿no? Puede ser que, bueno, al final, bueno, pues que alguien quiera, sí que quiera mejorar cosas, pero claro, tiene que llegar a cierta posición y para llegar a esa cierta posición, pues tiene que hacer resaltar más los problemas que otras cosas. Entonces, bueno, hay una especie del fin justifica los medios a veces, ¿no? El anterior disco que te iba a decir es de 2018. Estos 4 sí. años han sido yo de los más convulsos, así últimos que yo recuerdo, efectivamente, por lo que estábamos comentando. Pero si, en lo musical, por ejemplo, ¿tú notas mucho cambio? ¿Ha habido cosas que, bueno, pues que han llegado nuevas a Yes Falcon que se han incorporado para este nuevo trabajo que no estaban en ese anterior disco o en el primer álbum que también se editaba ya hace unos años? ¿En qué sentido ha cambiado la música de Yes Falcon? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? Hombre, bueno, a ver, realmente, musicalmente hablando, la música de Yes Falcon no es una música que esté de moda hoy en día, ¿no? No es realmente muy mainstream, no es nada raro, pero quiero decir, no es trap, ni es reggaetón, ni lo que se llama música urbana hoy en día, ¿no? Afortunadamente, tengo que decirte también. Efectivamente, eso también lo diría yo, pero bueno, vamos a respetar otros gustos. Sí. Entonces, quiero decir, que claro, mis influencias musicales de nuevo tienen poco en ese sentido, ¿no? Quiero decir, mis influencias musicales están, pues no sé, a veces he dicho entre 1958 y 2008. Bueno, no sé, igual entre 1958 y 1998. Entonces, no sé, se nutre mucho de finales de los 60, años 70. Y luego, bueno, pues cosillas que también, pues no sé, aparecen en los 90 y que se siguen haciendo hoy en día, ¿no? Es decir, como la música de Yes Falcon, pues hombre, hay otras bandas por ahí que también están haciendo, pues un rock and roll en este sentido, pues bueno, que tampoco responde a lo que podrías escuchar en 40 principales hoy en día, ¿no? Mira, pero fíjate, por ejemplo, de alguna forma, el dossier y también te puede influir. El dossier que nos envían a los medios de comunicación, ¿no? Acompañando al disco. Hoy, por ejemplo, que precisamente Bruce Springsteen ha presentado el nuevo disco, ha anunciado el lanzamiento de nuevo disco, veo que se manejan influencias tan variadas y tan diversas, y a veces también tan dispares en cuanto a décadas musicales, ¿no? Como puede ser Green Day o el propio Bruce Springsteen, ¿no? O los Beatles, o los Rolling, o Aerosmith, claro. o los T-Rex, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí, por ejemplo, Springsteen me gusta mucho. Bueno, el álbum de River, por ejemplo, me parece excepcional. Uh-huh. Le tengo cariño también a otros álbumes, pero el clásico Born to Run, etc., ¿no? Y de hecho, la canción que cierra el disco está inspirada en Springsteen. La verdad es que no suena a Springsteen, pero sí tiene ese, no sé cómo llamarlo, ese espíritu, ese sabor que a veces le pone Springsteen a muchas canciones de perdedores que tienen una última oportunidad, ¿no? O que todavía mantienen una última esperanza. Y yo, en ese sentido, muchas de mis canciones en este disco y en ayer, sí que es un poquito así, ¿no? Mis canciones son como de y para perdedores, pero bueno, de los que todavía tienen una última esperanza o de los que todavía guardan una, no sé, una última bala, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. O no sé, o como decía Oscar Wilde, pues todos estamos en el arroyo, pero algunos miramos a las estrellas. Entonces, bueno, es un poco ese espíritu springsteeniano. Sí que permea un poco, y no te voy a decir en todas y cada una, pero sí en muchas canciones de Falcon, la verdad. Es más quizás el espíritu que el propio sonido, ¿no? Quizás. Que la música o que el sonido, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, ese sí que me gusta. Ahora bien, también, pues no sé, el espíritu de Motorhead también está ahí, aunque uh-huh. digas, coño, pues aquí no hay ninguna canción que suene a Motorhead. No, seguro. Pero bueno, quizás ese espíritu y esa ironía y ese humor a veces con uno mismo que tenía Lenny, sí. Pues también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las influencias dependen, ¿no? A veces cuando te preguntan influencias es a qué suenas. Y para mí las canciones no solamente es cómo suenas, sino la letra, ¿no? Yo intento dar mucha importancia a la letra. Sí. En ese sentido, pues no sé, puedes hablar de gente, ¿no? Hasta de Dylan, yo qué sé. ¿Cómo es vivir entre Ámsterdam y Madrid a caballo entre dos ciudades para un músico, ¿no? Porque para una persona, bueno, pues ya sabemos que en verdad estamos hablando de 2 horas y media, 3 horas de avión, ¿no? Que en verdad es menos de lo que tardo yo a lo mejor en llegar en autobús a Madrid. Pero para un músico, el tener que estar, pues por ejemplo, en estudios, preparando todo, ¿no? Cuando ya estás a punto de sacar un disco nuevo, cuando lo estás ultimando, ¿de alguna manera afecta o no? Bueno, no, a mí no me... No, yo creo que es... No sé, quizás también es que yo siempre he sido muy, muy misfit, ¿no? Nunca he encajado del todo en ningún sitio. Entonces, eso no mola mucho, pero tiene la ventaja de que tampoco desencajas del todo en muchos lugares, ¿no? No encajas del todo, pero bueno, siempre encajas por un lado. Entonces, no, yo no sé, yo... Es verdad que Ámsterdam es un país dentro de Holanda, como dicen allí. Es un poquito, pues no sé, como si dijeras Londres y el resto de Inglaterra, o Nueva York y el resto de Estados Unidos. Sí. Salvando distancias también, pero bueno. Entonces, no sé, bueno, Ámsterdam para mí es también mi casa, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, a ver, es mi casa, pues mi hipoteca. Mi hipoteca es Ámsterdam. Bueno, no sé si decían los de Metallica que donde dejo, donde pongo, donde me acuesto, ¿no? Donde pongo, donde pongo mi cabeza, ahí es el hogar, pues sí. Bueno, igual, no sé si es así, pero vamos, donde tienes la hipoteca, eso es el hogar. Entonces, bueno, quiero decir, mi casa también está en Ámsterdam, y luego, pues bueno, vengo a Madrid y también. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Es verdad que o sea, musicalmente hablando, sí que hay diferencias de estilos y de gustos, y a la hora de tocar en locales y eso, pues también la verdad es que hay políticas distintas entre Ámsterdam y Madrid. Ahora también te digo, hay políticas distintas en España entre Madrid y otras grandes ciudades y sitios más pequeños, ¿no? Más de provincias, como sí. dicen en Madrid, más de provincias. Nunca me ha gustado eso. Entonces, bueno, sí que hay diferencias en ese sentido, pero bueno, al final, musicalmente hablando y a la hora de componer y demás, pues yo tengo mis guitarras aquí y allí y hasta en Asturias. Y entonces, realmente, como mis canciones son, como siempre digo, lo que debería contarle a un psiquiatra, pues realmente eso va conmigo, ¿no? Realmente, pues es una especie de canalización de emociones, de cosas que tienes que expresar, que contar, que... Es como si fuera una terapia de grupo, ¿no? Entonces consideras que tu grupo es, pues no sé, el mundo entero. Y en vez de salir al balcón y gritarlo y que llamen a una ambulancia y te metan a lo querido en vena, pues bueno, dices, voy a hacer una canción, la grabo y ya la subo ahí a plataformas y que lo escuche el mundo. Y sirve de terapia. Es una forma de comunicación. Y yo creo, y lo haces, y yo al menos lo hago también con la intención, pues desde que alguien escuche esa canción y conecte también, no solamente musicalmente, por supuesto, sí, pero también por la letra, ¿no? Que alguien diga, oye, pues a mí me pasa lo mismo, o yo siento lo mismo, o sentía lo mismo, o no sé, esa lo que sucede en la terapia de grupo, ¿no? Al final, pues tú subes o en reuniones de Alcohólicos Anónimos o lo que sea, pues al final estás contando tu milonga a gente que está igual que tú, o más o menos. Y no deja de ser una especie de mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, sirve también como una ayuda, pues eso, en ese sentido de muchas veces sentirse uno reflejado perfectamente, es verdad. A mí me ha pasado con muchísimas canciones en diferentes momentos en los que me han acompañado canciones de mucha gente muy diversa en buenos y en momentos malos, ¿no? Sobre todo, bueno, la verdad es que, claro, momentos buenos siempre, ¿no? De fiesta todo el mundo es colega. Sí. Y todo el mundo está muy bien. Al final es cuando se acaba la fiesta a ver quién se queda a fregar. Efectivamente. Entonces, bueno, siempre recuerdas un poquito más las canciones o la música que te acompañó o te acompaña a veces todavía en momentos malos, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Porque puedas... Y bueno, pues a mí me han acompañado pues variadísimos, pues eso, desde Springsteen, Janis Joplin, hasta las Go-Go's y Motorhead y no sé, ¿y quién te diría yo? Y Carole King, o sea, cosas variadísimas. Muy variadas, cosas sí. Variadísimas, desde, pues no sé, o Led Zeppelin, ¿no? O sea, depende del momento, depende de la canción, depende de muchas cosas, quiero decir, hay veces que, yo qué sé... Hasta lo más hortera a veces te puede resultar, ostras, pues me identifico o con esta parte o justo esa frase no sé, yo tengo la verdad, no me gusta creer que tengo un gusto musical bastante variado, digamos, o más variado que mucha gente. Y... entonces, bueno, hay veces que encuentras ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese sentimiento de reconfortante de alguna forma, o simplemente que la canción que te ayuda a echar la lágrima, ¿no? A ponerte a llorar allí con la canción y, oye, pues mira, eso te has desahogado. El disco Iba a decir que el disco se llama... Yo intento que mis canciones que sirvan también para eso, no solamente para contar de mis milongas y mis historias y lo que debería contarle un psiquiatra, porque alguien diría, coño, pues págale un psiquiatra y déjame vivir. sino porque, bueno, con la esperanza de que, oye, pues a lo mejor tú también has estado en esta situación alguna vez. Igual la canción 2 no te dice nada, pero la 3 sí, ¿no? Sí. O piensas esto también, o no sé, o te ayuda a verlo desde otro punto de vista, o... Entonces, bueno, también es verlo de esa forma y, oye, ponerlo además en formato musical, pues quieras que no, siempre tiene un tornillo y algo que ayuda, ¿no? Sí. Inesperado pero inevitable, así es como se llama el disco, sale este sábado y ahora sí vamos a escuchar Alkaloid Girl, este tema que se editaba como primer single. Jess, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, no sé si habrá algún poquito de nervios esperando a la publicación ya definitiva del disco, pero lo que sí que te deseo es que te traiga muchas alegrías, que bueno, pues que ese cariño que se le pone y toda esa ilusión que uno vuelca cuando afronta un proyecto nuevo, como es este nuevo disco, pues hombre, que se vea reflejado también con esa recepción luego de las alegrías a través de la música. Ha sido un placer pues, tenerte. Espero que sí, pero ya te digo, espero que además sea porque le sirva a la gente, honradamente. Pues ya con eso... Mi ego no es tan grande como para decir, ¡oh, qué guay! No, la cosa, a mí me alegra si la gente dice guay porque les ha hecho pasar un buen momento, se han olvidado de problemas o han conectado con algo, les ha servido de algo, ¿no? El hecho que me da igual, es decir, no voy a ser más alto ni nada por el estilo, porque qué bueno eres, ¿no? Pero lo disfrutarás, seguro. Hombre, a ver, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo naturalmente, pero bueno, quiero decir que... Mi mayor satisfacción y ver que mi trabajo es reconocido es que alguien diga, ostras, me mola esta canción y me mola porque, no sé, porque me hace pasar un buen momento o porque me ha hecho conectar con algo o porque me ha hecho desahogarme llorando con algo o porque me ha hecho olvidarme de la cabrona de mi jefa o jefe o de el cabrón de mi novio que me puso los cuernos, ¿no? Sí. No sé. Cosas así, pues para mí es la mejor forma de que reconozcan mi trabajo y no que me digan, oh, qué riff tan guay. Bueno, pues a ver, riffs hay miles. Entonces, bueno, está bien, te mola, oye, pues perfecto. Me alegra y bien, ok. Pero creo que es más lo que pueda reportar, pues eso, emocionalmente. Jess, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en el programa. Rock and roll. Un fuerte abrazo, Alkaloid Girl. Así suena. Jess Falcon publica, ya sabes, este sábado este nuevo disco, este nuevo lanzamiento. Y aquí lo estás escuchando en el Con Fuerza Heavy. ¡Vamos! Want you out of my head. What else is new? It seems I ain't got anything else to say. Want you out of my head. Want you out of my head. I got more important things to worry about, better drugs to take. Want you out of my head. Want you out of my head. You should be gone for good, but you're hiding in a rift of my brain. Want you out of my head. Head. Come to think of it, you even owe me money, so go away. Want you out of my head. Want you out of my head. I got a nice life with my lovers and friends. Why is your name everywhere? Want you out of my head. Want you out of my head. I'm getting pretty boring, thinking about you again. Want you out of my head. you out right out of my head. Get rid of this addiction, obsession, and continue to stay. Unnecessary need a kick and fix. Now I just gotta get straight. Or leave me alone, just clear out. Beat it, sort of die. Go to hell! Don't call my name. Llega lo nuevo de Nurcry con nuevo lanzamiento que va a ver la luz en breve. Hay canciones dentro de ese disco como Alza tu bandera. Nurcry con ese nuevo lanzamiento. Y ojo a esto que se publica ahora. Se llaman Sounds of Broken Soul. Y Bowels es esta canción. By your piles of dirt, you pray on us, bowing down all existence, dragging down to the bottom. Your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. Your life doesn't mean more than ours. Don't forget your behaviors. No! Unas veces elegimos bien, otras veces elegimos mal. Así se llama esta canción, que recoge el instante perfecto, el disco debut de Malatesta. Por cierto, con la colaboración de Carlos Escobedo. Tengo sí. sorprendió muy, muy gratamente. El instante perfecto, el disco debut de Malatesta. Te los venimos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y yo creo que ha llegado el momento de que sean ellos precisamente quienes nos cuenten cosas sobre el instante perfecto y sobre los planes de cara al futuro más inmediato que tiene la banda. Pues precisamente para esto, para hablar de Malatesta y para hablar del instante perfecto y de esos planes de futuro, nos hemos puesto en contacto con Guillermo Mariño, que es el guitarrista del grupo y que, si no me equivoco, nos está escuchando. Guille, muy buenas noches. Hola, buenas, buenas. Es verdad que ahora, cuando escuchábamos una canción con Carlos Escobedo, este tema que se llama Elegimos Mal, a mucha gente le habría dicho, habrá pensado, bueno, mira qué bien, ahí Carlos, de Carlos Escobedo, de Sober, ahí está colaborando. Hay que decir que además no solamente colabora en la canción, sino que es parte fundamental también en todo el tema de la producción de este trabajo. Bueno, fue una situación un poco casual, ¿no? Que por amigos comunes de gente de la banda, pues llegó a un EP demo que habíamos grabado y bueno, se interesó y se interesó por nosotros, se puso en contacto porque nos quería producir, que le había gustado mucho, que bueno, que veía que había material ahí y que él podía aportar para mejorarlo y bueno, pues al final acabamos grabando el disco en los estudios Cube con Carlos y Alberto Seara compartiendo labores de producción y bueno, la verdad es que hemos quedado bastante satisfechos con el resultado final, ¿no? Había un muy buen equipo, obviamente tenía que salir algo pues muy bueno, como es lo que ha ocurrido con El Instante Perfecto. Son 10 temas los que han visto la luz en este primer disco para una banda que arrancabais allá por el año 2019, justo. Empezáis a despegar vosotros y llega una pandemia que os corta las alas a vosotros y a todo el mundo. Sí, la verdad es que fueron cosas que nadie podía haber predicho, ¿no? Y que, bueno, nos afectó a todos por igual. La verdad es que a nosotros nos pilló en un momento, como tú dices, pues que empezábamos a tener canciones. De hecho, habíamos justo grabado ese EP del que te comentaba, ¿no? Y bueno, empezado a grabarlo y fue cuando empezó la pandemia y, bueno, tuvimos que retrasarlo y al final, pues, digamos que como casi para todo el mundo, pues fueron pues más de un año, casi año y medio, pues que de inactividad, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos también para componer, porque nosotros, bueno, pues tenemos manera de grabar nuestras ideas, compartirlas, etcétera, y fuimos pues generando más canciones, ¿no? Y al final pudimos tener unos cuantos temas, muchos más de los que grabamos, para poder elegir los mejores y son los que forman parte del disco al final. O sea que, bueno, por un lado, pues sí que nos cortó mucho la posibilidad de pues dar directos, etcétera, pero bueno, por otro lado, pues sí que contribuyó a que tuviésemos más temas entre los que elegir los que queríamos que formasen parte del primer disco, ¿no? Se le puede sacar en ese sentido algo positivo, sí, a un periodo tan negativo en todo lo demás que hemos vivido todos, efectivamente. No sé si vosotros fuisteis también de aquellos que a través de internet, de incluso del móvil, con el WhatsApp, con las distintas plataformas que hay para poder conectar ahora, también estuvisteis haciendo música y creando canciones a través de bueno, pues eso, como los niños, por ejemplo, ¿no? Que iban al cole a través del teléfono móvil o del ordenador. Sí, fue un poco así, ¿no? Compartíamos las ideas, pues hacíamos alguna videollamada y bueno, íbamos como hoy en día la tecnología ha avanzado bastante, pues que con un ordenador portátil se puede compartir y digamos añadir ideas en los mismos archivos que luego puedes hasta mezclarlos y que bueno, suenan como demos bastante que bueno, se pueden escuchar bien y todo lo que plasmas pues queda muy claro y te permite realmente poder evaluar la canción, a ver si te gusta o no, independientemente de dónde está grabado, ¿no? Porque tiene una calidad suficiente como para que, bueno, el formato sea aceptable como para saber un poco por dónde estás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido sí que obviamente hicimos uso de la tecnología de la que podíamos disponer y eso sí que nos facilitó mucho el trabajo de composición, ¿no? No quiero ni imaginarme cómo habrían sido aquel mes, sobre todo de marzo, abril, ¿no? De 2020, si no hubiésemos tenido a disposición de todos, pues eso, las nuevas tecnologías, si esto hubiese sido, pues no sé, no hace mucho, a mediados de los 90, sin ir más lejos. Esto habría sido muy, muy, muy diferente, es verdad. Sí, la verdad es que bastante diferente, sí. Cuando vosotros no sé si he conocido tampoco muchos detalles, pero porque claro, tampoco había manera, pero la gente lo hubiese pasado peor, sí. Es verdad. Cuando vosotros arrancáis esta aventura, cuando de repente os decidís a formar una banda que se llame Malatesta, ¿tenéis claro ya qué es lo que queríais hacer? Me refiero, ¿tenéis pensado que fuese este estilo, que fuese con unas características como las que ahora tiene el grupo? ¿O esto ha ido generándose un poco con la misma composición de las canciones? Ellas han ido tomando su propio camino y un poco también enfocando el propio camino de la banda. Sí, sí, me parece una muy buena apreciación, porque realmente pues ocurrió algo así, ¿no? Nosotros pues ya nos conocíamos de hacía muchos años de otras bandas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, Marcos, el cantante y bajista, y yo pues habíamos formado parte de una banda que se llamaba Biotech, aunque no exactamente así, pero de estilo que se podía considerar como new metal. No sabes la de veces que ha sonado aquí Biotech en este programa. ¿Eh? Ah, sí. Wow, muchas, muchas veces. Qué bien. Es que llevamos muchos años nosotros también. Sí, sí, sí. Fue hace mucho. No parece, uno piensa que no fue hace tanto, pero si miramos el calendario nos sorprendemos a veces. Sí. Y luego, bueno, pues Marco, el batería, pues sí que también tenía una trayectoria en muchos grupos. El más conocido probablemente es Avalanche, sí, con el que tocó 10 años, que es el grupo más de heavy metal de corte clásico, ¿no? Y bueno, nos conocíamos y digamos que a finales de 2009, pues nos juntamos, 2009 te estoy diciendo, no me he confundido, y empezamos a hacer, pues bueno, las canciones que nos apetecía y nos salía una historia un poco más de tipo pop, pop rock, pero con mucho menos octanaje que lo que es Malatesta, ¿no? Uh-huh. Estuvimos un par de años dándole y luego, pues bueno, por situaciones personales, pues yo me fui a vivir fuera de España, Marcos, el cantante, se fue a vivir fuera de la región y al final, pues dejamos el proyecto en stand-by. Y luego pues volvimos después de cuando todos volvimos a coincidir, ¿no? En la misma región, nos juntamos de nuevo y empezamos a tocar las canciones que teníamos. Pero poco a poco empezamos a componer temas nuevos y bueno, pues empezaron a surgir temas que, si bien no eran del metal que hacíamos inicialmente con las otras bandas, empezaron a tener un poco más de potencia, un poco más de apoyo en las guitarras, etcétera, manteniendo las características melódicas que con las que habíamos trabajado antes, y al final pues bueno, pues surgió una especie de estilo casi de forma espontánea, ¿no? Con el que nos sentíamos cómodos todos. Nosotros creemos que, aunque en el disco sí que hay temas pueden ser de carácter, digamos, algo diverso, sí que mantienen una línea un poco coherente, es sí, lo que al menos pensamos. Pero es verdad que es un disco, es la sensación que yo tengo, muy de, valga la redundancia, muy de sensaciones, ¿no? Muy de transmitir, de momentos muy diferentes entre unas canciones a otras, de lo que te puede transmitir, pues por ejemplo, Elegimos Mal, ¿no? Que es la canción que hemos escuchado ahí antes de empezar la entrevista, o El Desastre, ¿no? Por ejemplo, que fue una de las canciones que se elegía también como single. Tengo esa sensación de que es un disco, a mí me lo ha parecido, muy de sensaciones, de sentimientos, en definitiva. Sí, la verdad es que muchas de las canciones sí que parten de momentos concretos o de situaciones o sensaciones concretas, ¿no? En las que bueno, pues a nosotros nos funciona así, ¿no? Pues de alguna forma casi casi mágica, y nosotros no somos muy de supercherías, pero en el arte es una cosa que ocurre. Un momento emocional intenso parece que de alguna forma te aumenta la creatividad, ¿no? Entonces, pues digamos que por una parte sí que la composición de los temas, digamos, que la llevamos más o menos, aunque todos los componentes participamos luego en la estructura final y en la forma final que tendrían los temas, las ideas iniciales, más o menos las elaboramos casi a mitad, aunque no es un porcentaje fijo, sino depende de lo que nos guste, ¿no? Pero entre Marcos, el cantante y bajista, y yo, ¿no? Y la verdad es que aunque nos gusta el mismo tipo de música, sí que tenemos una manera de componer, un estilo un poco diferente cada uno, y también por eso quizás puede haber más divergencia también derivada de esto, y sí, también, como tú dices, derivada de momentos emocionales pues diferentes, ¿no? Y aparte de las emociones que uno tiene y de las sensaciones y que le genera la vida en momentos buenos, regulares y no tan buenos, pues si le sumamos, como hablamos al principio, toda la situación está tan extraña que nos tocó vivir, pues al final sí que la carga emocional por fuerza tiene que ser alta, ¿no? Es muy alta, efectivamente. Y luego, como tú muy bien dices, ¿no? Tres personalidades que a lo mejor en lo musical coinciden en muchas cosas, pero que obviamente también tendréis diferencias. Y todo eso luego empasta genial, ¿no? Creando algo que para una banda que publica un primer disco es muy complicado, y es empezar a generar un sonido muy muy personal. Bueno, es bastante, me halaga mucho, ¿no? Que oír esas palabras, ¿no? Porque es lo que toda banda, todo músico quizás anhela, ¿no? Que es, pues bueno, poder tener un sonido un poco definitorio y no ser una amalgama de influencias y de sonidos de otros, ¿no? Entonces, ese, pues bueno, no de una forma, digamos, estudiada ni con ecuaciones matemáticas ni nada, pero sí que es nuestro objetivo, digamos, de base, ¿no? Desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues que al menos a ti te haya trascendido eso, pues sí que nos como decía nuestro amigo, nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues nos indica que quizás pues vamos por el buen camino, ¿no? Sí. Pero queremos seguir también mejorando porque tenemos muchas ideas y sí que estamos muy contentos con el disco, pero sí que nos vemos con capacidad de mejorar la propuesta y de aportar más cosas, ¿no? Estoy completamente seguro, sois músicos con la capacidad suficiente, efectivamente, como para seguir mejorando todavía con el paso del tiempo. Leía en esa hoja de promo, ¿no? Que normalmente nos acompañan a los medios de comunicación cuando nos pasan el disco, que hablabais de ese carácter melancólico, ¿no? Que puede tener el trabajo, que, por ejemplo, en las letras también se extraía una parte positiva. En un momento como este, encontrarte esa parte esperanzadora, ¿no? En algún momento, en algún sentido, también en las letras de las canciones, pues también es importante. Sí, bueno, es un poco también el estilo, ¿no? De lo mismo que tenemos un estilo, a lo mejor, al tocar la guitarra, al tocar el bajo, al hacer melodías, ¿no? Pues también hay un estilo un poco de enfoque de las letras y sí que pues la mayoría de ellas, como te decía, ¿no? Pues bueno, se surgen de momentos, digamos, intensos, ¿no? Nos gusta pues darle luego una segunda lectura a lo mejor, ¿no? Y echar la vista atrás y no quedarnos en una sensación monolítica, sino que, bueno, pues tú a la hora que estás escribiendo una letra, pues haces muchas versiones, a veces te salen párrafos del tirón, ¿no? Y bueno, cuando estás acabando, pues le echas un vistazo general y a lo mejor pues sí que dices, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿No? Y entonces ahí muchas veces surge esa lectura positiva, ¿no? Porque bueno, somos gente que tampoco con nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos, pues bueno, disfrutamos de vidas cómodas, ¿no? Como muchísima gente en el mundo occidental comparado con otros lugares, ¿no? Así y es. Al final, sí. Pues uno, digamos que si recapacita un poco, pues siempre es capaz de sacarle el lado bueno, el lado positivo, sí, a las situaciones, ¿no? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con esa apreciación. Bueno, una colaboración también importante, porque hemos hablado de Alberto Seara, hemos hablado de Carlos Escobedo, pero por ejemplo, en la labor de promoción también importante, Nano Ruiz, que echa una mano pues ahí ayudando entre todos. Al final se forma un equipo fantástico. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos, tanto desde el punto de vista de producción técnico y también, como dices, desde el punto de vista de distribución, ¿no? Pues estamos trabajando con Lengua Armada y bueno, de momento estamos muy contentos con el trabajo y esperamos que, bueno, que sirva para que simplemente nuestro trabajo, pues bueno, pues pueda llegar a la gente, ¿no? Luego la gente ya que decida después de escucharlo si le gusta o no, pero bueno, por lo menos que tengan la oportunidad de conocerlo, ¿no? Que es a lo que aspiramos, sí. Para eso, pues claro, necesitas un trabajo duro como el que hace Nano y Lengua Armada, ¿no? Efectivamente, que se lo toma siempre con mucha ilusión también. Decía yo que la portada que llama mucho la atención es una, bueno, para los que no lo hayáis visto, le podéis echar un vistazo en las redes sociales de Malatesta o incluso en las de Con Fuerza Heavy, que también hoy subíamos la portada del disco. Es una playa, un mar, una pareja cogidos de la mano y una explosión auténtica ahí en medio del mar. También se ha cuidado mucho, ¿no? Todo ese detalle externo en el disco físico. También ahora que estamos en un momento en el que se lleva todo lo digital mucho más, ¿no? Y el consumo tan rápido de música, pues vosotros también habéis querido que todo ese aspecto externo, por ejemplo, la portada, pues también esté muy cuidada. Por cierto, una portada que en los momentos actuales pone un poco los pelos de punta. Sí, la verdad es que en ese sentido, bueno, en primer lugar decirte, sí, en ese sentido sí que de hecho, pues el día en el que anunciamos la portada, al poco tiempo, yo creo que de hecho, no, un día antes del que anunciásemos la portada, pues fue cuando empezó todo el conflicto de Ucrania. Sí. Y se empezaba a hablar de bueno, pues posibilidad de uso del arsenal nuclear, etcétera, ¿no? Y nosotros vimos, hostia, si tenemos una portada aquí con una bomba atómica, tío, pero bueno, esto va a ser un desastre y nada. Simplemente, pues bueno, consideramos que debíamos seguir adelante, porque además, como tú dices, la portada para nosotros pues sí que tenía un cierto simbolismo y bueno, iba un poco en la línea de lo que son las canciones y bueno, sí que escribimos ciertas, bueno, dimos explicaciones a lo que tampoco nadie nos pedía, ¿no? Pero que bueno, considerábamos que bueno, a lo mejor había gente que podría agradecer, ¿no? Que nosotros explicásemos y bueno, que no tenía nada que ver, que era una portada que llevábamos un par de meses con ella y que bueno, que simplemente pues no queríamos dejarnos influenciar por bueno, por situaciones que uno no puede controlar, ¿no? Y queríamos presentar nuestro disco de la mejor manera posible y esa era con esa portada, ¿no? Que por cierto, pues el diseño ha corrido a cabo a cargo de Robert Villandiego y bueno, hemos quedado muy muy contentos con ella también, sí. Un muy buen trabajo, es verdad. Ya por último, Guille, imagino que estas canciones, una vez que ya están en el disco, después lo que apetecería mucho es subir al escenario y tocarlas. ¿Cómo se presenta este otoño-invierno, como si hablásemos así un poco de temporada de moda? Sí, bueno, tenemos algunos conciertos ya planeados. Estamos trabajando en aumentar el número para poder ir a presentar el disco pues al mayor número de lugares posibles donde nos quieran, ¿no? Y bueno, de momento pues tenemos el primer concierto, el más cercano, el viernes 21 de octubre en Zaragoza, en la Sala Utopía, con una banda también que nos gusta mucho, que se llama Reptile, con los cuales tocaremos también al día siguiente, el sábado 22 de octubre, en el Ceferino, en Barcelona. Luego en Madrid tendríamos también un concierto con Reptile en la Ulricher Ballroom el 5 de noviembre, que también es sábado. Luego, bueno, me he saltado uno, en el 29 de octubre tocaremos aquí en Oviedo en un mini festival con Baikal, un grupo de Logroño que hacen post-metal muy interesante, y con Malverde, una banda de aquí, que de Asturias, que hacen una especie de stoner rock muy muy atractivo. Y el último concierto que tenemos es también con Baikal en Logroño, en la Sala Estéreo, el 23 de diciembre, ¿no? Que es viernes. De momento tenemos estos conciertos en este periodo de otoño y bueno, esperamos aumentarlo y darnos a conocer al mayor número de gente posible, ¿no? Me escribía alguien hace un momento y me decía, Julián, hoy no has dicho eso de que les dan en Asturias para que salgan tantos grupos tan buenos, ¿no? Y es que es cierto, efectivamente, lo digo siempre con las bandas de Asturias, porque bueno, hay una cantidad y una variedad tremenda y mucha calidad, y es... Pues la verdad es que es una gran alegría. Guillermo, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte, que os traiga muchas alegrías este primer disco y sobre todo eso, que sea el primer paso para que vengan después muchos más. Pues muchas gracias a ti, Julián, a todo el equipo de Con Fuerza Heavy y a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que por prestarnos atención durante estos momentos y encantadísimo de haber podido hablar con vosotros y para cuando necesitéis o queráis, pues aquí estaremos también. Pues aquí tenéis la puerta abierta siempre. Un abrazo, Guille. Un abrazo. El desastre fue uno de los temas que se elegía como single precisamente de este nuevo lanzamiento, El Instante Perfecto para Malatesta. desastre, la música de Mala Testa, El Instante Perfecto, es ese primer disco que han publicado y que ya estamos compartiendo contigo aquí en el Con Fuerza Heavy ya varias semanitas. Hoy Guillermo Mariño se pasaba por aquí por el programa. Y la semana que viene, quienes vendrán a hablarnos de su nuevo disco son Siderálica. Lo publican la próxima semana, el viernes, pues el jueves les tenemos nosotros aquí el día antes en el Con Fuerza Heavy para hablar de su nuevo álbum. Este es uno de los adelantos. Siderálica. La semana que viene se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Siderálica. Bueno, quienes ya tienen otro anticipo para su próximo nuevo disco son los Dry River. Una canción que se llama Calles Inundadas. El tiempo. tiempo se esconde, el cielo cambia de color, se abre una grieta a nuestros pies, prohibido decir adiós. El silencio se rompe, a las 8 toca la ovación, el camino empieza, pero no se ve el final, nos ciega el eclipse de sol. Y 8 minutos dura el nuevo tema de Dry River. Bueno, quienes han publicado también nuevos singles son Los Caóticos, desde Sin Filtro, su último disco, Plan B. Por cierto, han publicado videoclip, que ya puedes ver ahí en las distintas plataformas de esto, de ver vídeos. Ahí les tienes, Plan B, Caóticos. El humano es tonto antes de nacer, dicen los caóticos en ese último trabajo que acaban de publicar y que hoy nosotros compartíamos aquí también en el con Fuerza Heavy. Bueno, pues nada, continuamos y mira, le vamos a dar esto un cambio así importante. Escucha esto que suena, se llama Keres y que recoge el nuevo disco de Fogos. Pues este que está sonando es uno de los temas que recoge este primer trabajo de Fogos, que por cierto ya te venimos presentando también en las últimas semanas, un álbum que vio la luz a mediados de verano y que ahora es cuando empieza a tener también otro pues empujón importante a nivel promocional. Creo que motivo más que suficiente como para que les tengamos aquí con nosotros en el con Fuerza Heavy, y por eso hemos pensado que una buena opción sería ponernos en contacto precisamente con el bajista de la banda, The Butcher, que nos está escuchando al otro lado del teléfono, el Carnicero. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, es preparando el bolo de la semana que viene con muchísimas ganas de empezar ya a repartir violencia en directo. A repartir caña, efectivamente. El disco se publicaba a mediados de verano, ¿no? Creo que el 29 de julio fue la fecha en la que se editaba. Sí, sí, el disco lo grabamos justo antes de la Semana Santa. Luego todo el proceso de masterización, diseño del libreto, y finalmente pues ya los CDs salieron a la venta en julio. Es verdad que el verano es una fecha en la que mucha gente aprovecha para irse de vacaciones, está la gente muchas veces más a otras cosas, y ahora decía yo que se le da otro empujón promocional al disco, porque ahora es cuando empieza a planearse esa presentación en distintas ciudades del nuevo trabajo, que imagino que hay muchas, muchas ganas de tocar en directo. Para una banda que apenas lleváis un año, ¿no? Con el grupo. Sí, la semilla del grupo, por decirlo de alguna manera, el núcleo duro son Kerberos, el guitarra, y Croma, el batería. Ellos empezaron el proyecto ya un poquito antes. Yo me uní justo hace un año, y empezamos los ensayos con Saten a las voces uno o dos meses después. Entonces sí, se puede decir que es que el bebé cumple un añito. Cumple un año el bebé en plena pandemia, además, ¿no? Porque esto nace, en el 2021, cuando estábamos de lleno, no digo lo peor de la pandemia, pero sí, todavía en un momento complicado. Bueno, pero yo también creo que ha sido un momento en que todos los músicos nos hemos puesto a hacer cosas, a grabar. Es verdad. A buscar nuevos proyectos, a acumular muchísimas ideas. El clima este enrarecido que hemos tenido los últimos años, también es verdad que a nivel creativo yo creo que ha sido importante. Para una banda como Fogos, que se nutre de cuestiones bastante oscuras, como tiene que ver también con el estilo musical que practicáis, ese black metal extraordinario, pues estamos viendo momentos en los que la inspiración no queda fuera. Madre mía, qué cantidad de cosas pasan, ¿no? Sí, sí, a ver, es el... También, este es un disco en el que todo gira alrededor de la muerte, ¿no? Los últimos tiempos, y más ahora que están ultra convulsos, la verdad es que nos impulsan a tener una visión bastante negativa de todo. Y la mejor forma de canalizar esa negatividad es, tanto en el metal, pero especialmente en el black metal, es un lugar donde se intenta desfogar lo más oscuro que llevamos dentro. Es verdad que y tú dices, por ahí. Dices que la muerte es la que está envolviendo todo lo que hay dentro del disco. Cuerpos y cenizas es el título de este álbum. Una portada muy oscura también, todo muy negro, precisamente para fortalecer esa idea, ¿no? De que la muerte rodea precisamente este álbum. Sí, sí. La verdad es que sí. Además, la portada fue una idea que fue poco a poco evolucionando, y yo creo que refleja muy bien la oscuridad y también la agresividad con la que hemos planteado nuestro viaje al Averno. ¿Tenéis claro que queríais que Fogos fuese así, que hiciese este black metal que ahora vosotros practicáis y hacéis en este nuevo disco? ¿Esta era la idea clara que tenéis a la hora de fundar la banda? Sí, de hecho sí, la idea musical parte sobre todo de Kerberos, el guitarra, aunque bueno, junto con Chroma y Satén, la verdad es que todos enseguida comulgamos con la idea. Cerbero siempre tuvo la idea de que quería hacer algo lo más crudo, primario, primigenio posible, huir completamente de hacer producciones complicadas, no centrarse más en las emociones que en las atmósferas. Entonces yo creo que él siempre ha buscado crear algo muy visceral. Además, su forma de componer es muy, bueno, muy, muy directa y al mismo tiempo muy agresiva. No atacamos las canciones con estructuras fijas, sino que dejamos que cada canción evolucione hacia donde nos llevan sus riffs. Sí. Uh-huh. Y la verdad es que, por ejemplo, sobre lo que mencionas del sonido, a la hora de la masterización, cuando hablábamos con Dan, él pues nos pedía que le pasáramos referentes y la verdad es que nos negamos a dar un referente, es decir, no queríamos decirle queremos sonar como tal grupo en ningún momento. En ningún momento ni de la mezcla con Javi ni de la masterización con Dan fuimos en esa dirección, sino que simplemente quisimos resaltar que esto es una producción completamente directa. Hay bajo, guitarra y batería. Además, en directo seremos 5, pero en el disco solo hemos grabado 4. Y queríamos que se reflejara única y exclusivamente la agresividad de los 4, sin ningún artificio de producción, sin absolutamente nada más que lo que es un disco de black metal visceral. Dan se ha encargado de la masterización, de frotar el disco ahí al final para pulirle todos los detalles y Javi Férez de los Montowers se ha encargado precisamente de la grabación. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar en el estudio dándole forma al álbum? Bueno, la verdad es que es... Hoy en día un poco lo que nos pasa a todos los músicos es que quien más que menos para a la hora de componer ya tiene su estudio casero en casa. Entonces nosotros llegamos al estudio ya habiendo grabado todo el disco. Lo habíamos grabado en demos por nuestros propios medios porque ya queríamos, es decir, no queríamos en ese sentido perder el, ¿cómo se suele decir? Perder el tiempo en el estudio. O sea, el estudio se va con la faena hecha. Pero sí que al grabar con Javi, el que tiene muchísima experiencia en el metal extremo, sí que nos ayudó un poco a sacar lo mejor del sonido. Por ejemplo, su forma de grabar los bajos es muy peculiar, me hizo trabajar las líneas de... que ya íbamos con todo compuesto, pero nos hizo trabajar las líneas de bajo de una determinada manera, aportar una nueva visión al sonido de las guitarras. Entonces, en ese sentido, el proceso de grabación la verdad es que fue muy rico. Yo hacía mucho tiempo que no trabajaba con Javi y la verdad es que es un profesional increíble. Yo creo que es de los mejores profesionales que hay ahora mismo en estudios en España. Su forma de trabajar es rápida, eficaz y al mismo tiempo nos ayuda mucho a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, con toda la experiencia que tiene. Te iba a decir que entonces no ha cambiado mucho esa estructura de las canciones que vosotros ya llevasteis grabadas después en el estudio no variaron mucho, ¿no? En definitiva quedaron bastante similares a lo que vosotros ya habíais llevado. Bueno, pero hay un aspecto de las canciones, porque si bien que está la estructura, con él trabajamos un poco lo que son las dinámicas. Bueno, a mí a la hora de componer yo toco tanto el bajo como la guitarra y Kerberos también toca ambos instrumentos. Y a veces hablamos de lo que son riffs abiertos, riffs cerrados, momentos en los que se va a cuchillo, momentos en los que se necesita un poco primar la contundencia. Y sí que en el estudio trabajamos muchísimo más esas dinámicas. Si bien la estructura ya estaba cerrada, trabajar más en cómo queríamos que los cambios en la guitarra y el bajo mostraran realmente las emociones que nosotros queríamos sacar en cada momento de las canciones. Porque las canciones tienen estructuras que varían mucho y en las que, y bien, si bien es un disco que es a cuchillo, en ese sentido no tiene baladitas ni momentos de respiro, sí no, que hay momentos ni uno, en los que queremos resaltar. Es verdad. Sí, pero hay, por ejemplo, canciones como Disnomia o Caronte, en las que Javi nos, dentro de que son temas muy rápidos y muy potentes, con él trabajamos las dinámicas. De repente, pues, abrir el sonido, convertir la velocidad en algo más contundente y más pesado. Es decir, en Disnomia, que es un tema rapidísimo, a 185 BPM, me parece, él nos consiguió hacer sacar momentos de contundencia y de incluso más oscuridad de lo que nosotros habíamos grabado en nuestra demo original. Decía yo que es el primer disco de Fogos, pero había mucha experiencia ya previa en vosotros, en los músicos, en otros proyectos, en otras bandas, y lógicamente uno se trae cosas, ¿no? De todo va sumando pues en esa mochila, ¿no?, que todos llevamos encima recogiendo experiencias. Imagino que muchas de esas otras experiencias al final también se vienen a Fogos, ¿no? Sí, eso por descontado. Kerberos, que es el guitarra, él en parte, experiencia en experiencia, porque él, yo creo que ha ido acumulando ideas durante muchísimos años que en todos los proyectos de metal extremo en los que había estado no había acabado de explotar, porque no había llegado a estar nunca en un proyecto realmente enfocado a lo que él quería. Entonces, él se ha ido guardando estas espinitas y estas ideas, y ahora las ha explotado con toda la fuerza. Yo, pero bueno, Saturn, pues con Obsidian Kingdom, pues bueno, su experiencia estaba contrastada, además tiene muchísima experiencia en directo. Chroma, a la batería, también ha estado en muchísimos proyectos, pero aquí ha sido un poco como el momento de dejar salir toda la potencia que llevábamos dentro un poco guardada. Porque yo, por ejemplo, había estado en proyectos más de metal clásico, pero también había estado mucho tiempo tocando Doom. De hecho, mi primer grupo fue Doom. Y durante la pandemia nos hemos medio reunido para volver a sacar nuestro lado más fúnebre. Y en Fogos aquí he aprovechado tanto como para aprovechar esos momentos oscuros de Doom, como además explotar al máximo mi velocidad. Entonces, yo creo que es, por un lado, hemos acumulado experiencia durante muchos años, pero en valga la redundancia, en Fogos nos hemos desfogado como nunca. Sí, efectivamente. Yo leía, este primer álbum es un viaje sin retorno por el río Estigia, lleno de black metal oscuro, crudo y directo, con reminiscencias a la escena de mediados de los 90, pero con un sonido actualizado. Y me parece una definición muy, muy, muy acertada. A mí me suena mucho a esos retazos, esos detalles de los 90, pero muy de 2022, un disco muy de este momento, de ahora. Sí, yo por ejemplo, yo creo que es un factor fundamental en nuestro sonido, es la base rítmica. Chroma es un batería increíblemente técnico, increíblemente limpio, pulido, y yo creo que eso moderniza mucho el sonido, porque si bien lo que nosotros hacemos es, como tú bien has dicho, black metal de la segunda etapa de black metal o black metal noventero, sí, para que todos nos entendamos, el nivel técnico de la batería, que tiene un nivel tan alto, tan rápido, pero además tan limpio y pulido en las pegadas, los cambios, los redobles, todos los detalles que va dejando salir durante las canciones. Y además es luego, a la hora de conjugar el bajo con esas baterías, también hay en ese sentido, Javi nos ayudó mucho pues, a buscar las líneas más afiladas, no excedernos en la compresión, sino realmente no tirar de compresión, que es un recurso que se utiliza mucho en los bajos, sino sobre todo buscar muchísima pegada y también un sonido muy limpio de bajo. Entonces, en ese sentido, creo que el factor moderno viene porque, aunque las guitarras y la voz tienen una muchísima crudeza, la composición es muy cruda, toda la base rítmica es muy limpia y muy clara. Y creo que las dos cosas han combinado muy bien, tanto en la mezcla como en el mastering. Como en el mastering, efectivamente. Están saliendo muchas bandas de Barcelona, de toda Cataluña, con una calidad, la verdad es que muy, muy, muy, muy grande, y es una muy buena noticia, ¿no? En ese sentido también, aunque los tiempos no sean todo lo buenos que quisiéramos para determinados estilos de música, nunca lo han sido, pero tampoco lo son ahora, pero es verdad que sí que están surgiendo, sobre todo en, como digo, en la zona de Barcelona, toda Cataluña, están saliendo bandas muy, muy buenas. A ver, es que un poco lo que ha pasado aquí con la escena extrema es que siempre ha existido, pero por lo menos en gran cantidad de proyectos en los que he estado, siempre faltaba el último empujón para llegar a sacar el disco o conseguir grabarlo con una calidad profesional. Muchas veces por falta de medios, por falta de tiempo, las cosas como son, todos trabajamos. Y ahora es, sí que ha habido de repente un boom en el que yo creo que Javi ha protagonizado gran parte de este boom por su calidad de grabación, pero sí, también otros estudios. Ha habido, no a raíz de la pandemia, porque creo que esto ya empezó antes, pero ha habido un salto cualitativo en los estudios en España brutal. Uh-huh. Y de repente, el por fin disponer de medios profesionales para grabar metal extremo, porque el metal extremo, si algo tiene, es que algo bien grabado suena como un cañón. Es verdad. Y algo que falla cualquier cosa en la grabación o la mezcla, no se entiende nada. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, al haber de repente el nivel que han alcanzado ahora los estudios, en el que, y en eso considero que Javi es el mejor, pero hay muchísimos otros estudios que están a un nivel altísimo, ese de repente ha propiciado que muchas bandas que iban grabando, iban haciendo conciertos, iban manteniendo la llama viva, no acababan de tener ese punto de calidad en las grabaciones. Ahora de repente, claro, toda esa experiencia de esos músicos que durante mucho tiempo han trabajado con medios limitados, pues ahora de repente pueden sacar discazos que por fin suenan como siempre han tenido en mente que debían sonar. Así es, efectivamente. Por cierto, el respaldo también importante de Blue Fire Death en toda esa labor de promoción, de hacernos llegar a los medios, toda la información de la banda, pues importante, ¿no?, para seguir dando pasos. Sí, es que ese es otro factor en la escena, que es algo que en el pasado, es decir, la escena siempre ha existido, pero en el pasado faltaban estas herramientas, tanto de grabación como de promoción, que ahora realmente, claro, es el contar con Blood Fire Death te abre muchísimas puertas y te ayuda mucho, porque además permite a los músicos que se dediquen a centrarse en la música. Y eso es una liberación, realmente. Es decir, ahora por fin sabemos que nosotros lo único que nos tenemos que preocupar es de la música, de lo que queremos transmitir, de llegar a los directos dispuestos a repartir una caña salvaje y sabiendo que podemos contar con Blood Fire Death para la promo. Sí. Antes, al empezar la entrevista, me contabas que cuando te preguntaba yo qué tal, me decías tú, pues nada, preparando ya el próximo bolo, imagino que hay ganazas, ¿no?, de subir al escenario y a tocar todos estos temas. Sí, sí, muchísimas, muchísimas. A ver, ya hemos hecho alguna cosita a puerta cerrada, sabemos que todo suena brutal. Además, ahora se ha unido a nosotros también otro ex componente de Obsidian Kingdom, a la segunda guitarra, como refuerzo en los directos, y ahora mismo el nivel de potencia que tenemos es... Consideramos que está a un nivel muy alto y tenemos muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces. Pues a disfrutar de la banda en directo, que hay muchísimas, muchísimas ganas. De Butcher, el carnicero, esta noche se pasaba por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo disco de Fogos, que, como decimos, se presenta en directo ya mismo y que podéis encontrar, por cierto, en las distintas plataformas digitales donde habitualmente escuchéis música. Pues ahí tenéis el disco también para darle una escucha. Muchísimas gracias y que os traiga muchas alegrías el disco. Sí, sí, sí. Además, ahora estamos muy ilusionados porque ahora vamos a sacar la edición en vinilo. En verano pues sacamos los CDs y ahora esperamos un poco darle otro empujón al disco sacándolo en vinilo antes de Navidad. Y con además las ventas del disco, aún saliendo en verano, que podemos considerar que es una mala época para, sí, sacar discos a finales de julio, no vamos a llegar con CDs a la venta a Navidades. Es decir, se va a agotar esta primera edición y eso es algo que también nos tiene contentísimos. El feedback que hemos recibido, todas las reviews, las críticas, el retorno de la gente que lo ha escuchado, nos está animando mucho y sobre todo ahora tenemos ganas de llegar al siguiente nivel, que es demostrar en directo que Fogos va en serio, que Fogos viene para quedarse. Eso te iba a decir, que esto no es un proyecto de un disco y ya está, sino que aquí la intención es que esto tenga una continuidad. Sí. Sí, decididamente sí. Bueno, de hecho ya estamos trabajando en sacar un EP a principios del año que viene, con lo cual aquí no paramos de componer y no paramos de seguir evolucionando nuestro sonido. Pues ya sabéis, si vais a pedir un regalo a Papá Noel o a su reno, le podéis pedir este nuevo disco de Fogos que va a salir en vinilo y que va a ser un lujazo tenerlo en vinilo porque esto va a sonar luego como un cañón en tu casa cuando te lo pongas en... Y además os voy a poner un ejemplo. Antes hemos hablado de Disnovia, que es una canción que a mí me vuelve loco y que me encanta. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por el Conforza Heavy. Enhorabuena. De acuerdo, un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos pronto en directo, espero. Muy prontito. Un abrazo. Escuchamos Disnomia. Es lo nuevo de Fogos, que ya lo tienes ahí en cualquier tienda de discos que se precie. También en las plataformas digitales y en el Conforza Heavy. Escucha. Pues ahí estaban Fogos. Más cositas. La próxima semana en el Conforza Heavy vamos a tener como invitados a una banda que se llaman Red Elm, que te estamos presentando también en las últimas semanas. Catalanes también como Fogos. Y acaban de publicar otro de los temas de su futuro nuevo disco que va a ver la luz en breve. La canción se llama HPLV, un emocionante canto, dicen, a luchar por tus convicciones, a vivir y amar sin concesiones hasta las últimas consecuencias. Pues Red Elm, nuevo single, la semana que viene se pasan por aquí por el Conforza Heavy, justo un día antes de que publiquen su nuevo disco, Arena. Edelm la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy. Más. Se publica el nuevo disco de Drama. Este es uno de los temas que recoge... europeos y entre ellos España siguen vendiendo armas a Arabia Saudí y fomentando se estima que actualmente hay 300.000 niños en No quería yo comerme la introducción. De aumento de niños soldados. La derrota de lo eterno es el título de ese nuevo disco de Drama, esta banda que presentaba ya anticipos como Ángeles sin cielo con la colaboración de Isra Ramos. Ángeles sin cielo, Drama con Isra Ramos. Y quienes presentan nuevo disco, muy prontito les vamos a tener también aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de él, son en Boque, después del lanzamiento de su Directamente, ese álbum que publicaban en directo, ahora vuelven con nuevas canciones como Soy Libre, lo nuevo de En Boque con La Era Perdida. Lo nuevo de Emboque. Soy libre, sí señor. Quienes tienen nuevo single desde su Play Loud, de ese último disco, son los catalanes Ariel Black. El tema elegido es Joker and Ace, que es este que está sonando. We'll be right back. Six Barney Knives presentan nuevo videoclip de una de las canciones, Love, la que abre su último disco, The Out. Y estarán este fin de semana actuando en el Karma Metal Fest. Desde Villarreal. Así suena Love. Ojito a lo que os vamos a presentar esta noche en el programa también, una nueva versión en inglés que han hecho Saul Teller de un clásico que conoces bien y que se llama en inglés The Train y en español El Tren, obviamente. Ellos la han hecho así, en inglés, El Tren de los Leño, pero muy, muy diferente. Escucha. That train. My blue train, sweet folks, I'm gonna give it to ya. Got something to be waiting, longing for. Take control of your trip and you'll be happy again. Listen to me now, that train. You wanted to get on board that day. Slowly and I found my place. I saw this place is full of satisfaction. Take control of your trip and you'll be happy again. Bring it on! Take little train. Sweet smoke sack's gonna give it to ya. That's something to be waiting on ya. Si controlas tu viaje, serás feliz. La canción compuesta por José Carlos Molina y Rosendo Mercado. Bueno, más. Qué alegría, ¿eh? Rabia Pérez tienen nuevo tema con videoclip incluido. Se llama Nada Será Igual. Tan diferente, agua pasada. Incluido en su último EP, Un Mundo Nuevo. Esto se llamó Nada Será Igual. Y así suena, ya sabes, ahora con videoclip. Una banda llamada Tosca Madera se titula Horizontes Prohibidos y es simplemente puro heavy rock. Desde Jaén llegan precisamente Tosca Madera con este nuevo tema de su próximo EP que sale el 21 de octubre, Horizontes Prohibidos. Pues ahí estaba la música que nos dejaban esta banda de Jaén, Toca Madera, que, pues como te decía, practican un heavy rock clarísimo y que suena muy, pero que muy bien. Bueno, más cositas. Estamos acercándonos ahora también al nuevo single de Rienda Suelta. La canción que estrenan ahora se llama Gobernantes Carroñeros, un canto dedicado, dicen, a la caterva política dirigente. Tras su último sencillo extranjero, para el que se unieron con Fernando Madina de Reincidentes, la banda sevillana vuelve ahora con Gobernantes Carroñeros y con la colaboración de Mr. Vikingo MD. Presumen de confección, sacan del diezmo su tajada, prostituyen su vocación, viven de especulación, para y por la ostentación. Busca la riqueza, la opuesta quiere ministerio, y yo les brindo a sus altezas 10,000 barricas de improperio, subterfugios y ilusión, buitres de la globalización. Gobernantes Carroñeros cantaban precisamente Rienda Suelta. Los Excessus han elegido esta canción como primer single de su nuevo álbum, A Synapse, tema este que suena, que critica la naturaleza violenta y belicosa de la humanidad. El 28 de octubre verá la luz su nuevo disco. Jesús, ya sabes, 28 de octubre, habrá que esperar un poquito para que puedas disfrutar ya del disco completo, pero oye, que la espera, ya te digo yo que va a merecer la pena, que si esto te ha gustado ya verás lo que se viene después. Bueno, más cositas. Parte final ya del Con Fuerza Heavy. A puntito de que vea la luz Imaginaciones, el nuevo disco de Whiskey Caravan. Hoy se ha estrenado el último adelanto. Nunca pediré la última luz. Si te abandono esta vez. Cuando vi morir el sol, lo enterré bajo tus pies. Y tú sigues girando. Y yo de ti escapando. Quizá encontrarás la razón para olvidarte de mí. Todos se empeñan en andar y yo no sé hacia dónde ir. Y tú por mí aún esperas. Aún escapando. Cuántas formas hay de amar y cuántas de brillar. Sigues enamorada en busca de tu trágico final. No coincidir en sueño nunca más. ¿Quién se atreverá y apagará? Aún extraño aquellos que jamás van a volver. Y espero un día comprender quién se supone debo. Prefieres brillar. Sabes, aún me siento a solas en la oscuridad. Yo sigo buscando arder. Tú prefieres brillar para despertar y ver en esta oscuridad. ¿Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar? Sigues enamorada en busca de otro trágico. Es el último anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Whiskey Caravan y que ya te digo se convierte en una de mis canciones favoritas desde este momento. Whiskey Caravan, sí señor, es la última luz. Y para nosotros casi el último suspiro, porque de esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Se nos acabó el espacio que dedicábamos esta noche durante tres horas al rock y al heavy metal en este Con Fuerza Heavy. Te dejo con mis mejores deseos y te cito, si tú quieres, la próxima semana a otras 3 horas de rock y metal en el Confuerza Heavy. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. También nos puedes seguir en el podcast, en iVoox. Ahí estamos. Besos, abrazos. Hasta la semana que viene. No quise historias prohibidas, ni sueños, ni amor, ni despertar a tu vera. No quise ser el arrullo de un día sin sol. Tú te ríes de mi compañera, si te pido el más triste dolor, para hacerme un collar con cada primavera. ¿Y qué quieres de mi compañera? De un esbozo de vida y color, que no encuentra su alma en palacios ni tierras. Que te guía hasta mi bandolera, suave manto envuelto al corazón. Tal vez sea tu andar quien derribe mis puertas. Al sentirte cerca me rocío con tu esencia para en tu coraza renacer. Como primavera, origen de mi ventolera, cuna de mis ganas de morder. Eres luz de luna resbalando a tientas por mi piel, cuando en tu silencio me ahoga. De locura. Al sentir